la gerencia de prensa de esta emisora está a cargo de Daimi Peña y la presidencia a cargo de Desiré Santos Amaral. Los saludamos a todos y todas agradeciendo su sintonía, que siempre estén dispuestos a compartir con nosotros y nosotras esta mañana informativa. Usted nos escribe a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por allí vamos a recibir sus mensajes, sus críticas, comentarios, sus propuestas de cariño que a veces mandan por allí entre ustedes mismos, a sus familiares, a gente que por allí no ande tan cerca o también esté muy cerquita. También pueden, los que tengan mensajería como WhatsApp, también por allí nos pueden mandar al 0414-182-8973. Usted nos agrega al WhatsApp y nos llegan los mensajitos también por esa vía en internet. También el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Son las 8:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Y vamos a comenzar saludando y felicitando a todas las compañeras que han participado el día de ayer en ese suramericano de baloncesto femenino 2016, donde Venezuela derrotó a Argentina con un marcador de 71-67. Así cerró el marcador el día de ayer, luego de que Venezuela, con esas mujeres aguerridas, derrotaran a esa selección argentina y se ubicara en el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo B del suramericano de baloncesto femenino, que se está realizando en el domo, o que se realizó el día de ayer en el domo de Barquisimeto del estado Lara. Empataron el primer cuarto con 16 puntos, dice la información, cada una, mientras que en el segundo cuarto las argentinas ganaron cómodamente en una pizarra de 9-20 para cerrar el primer tiempo con un marcador de 22-36. No obstante, las venezolanas remontaron en ese tercer cuarto al vencer a la selección argentina 26-14. Después, en el cuarto, obtuvieron la victoria 12-10 sobre la Argentina y hubo un tiempo suplementario por el empate 60-60 que finalizó con la victoria de las venezolanas sobre las argentinas. Dice que la mejor del encuentro por parte de Venezuela se lo llevó la capitana del equipo, Ivaney Márquez, con 23 puntos, y por la selección argentina la mejor del partido fue Gisela Vega con 22 canastas. Entonces esto ubica a Venezuela en el primer lugar de la tabla de posiciones, que también Venezuela viene de vencer a Perú el pasado sábado 82-52 y a Ecuador el domingo con una pizarra de 91-46. El 25 de mayo van a ser las semifinales y el 26 será el final de esta justa deportiva del suramericano de baloncesto femenino. Así que mucho éxito a esas mujeres venezolanas, esas jóvenes patriotas que están dejando en alto también a Venezuela en el deporte, particularmente en el baloncesto. Los hombres muy pocas veces miran hacia las mujeres y sus capacidades deportivas, ¿verdad? Así que así como animan a las selecciones masculinas, animemos también, porque bueno, está atribuido casi siempre que los hombres son los que ven más deporte, ¿no? Por lo general está dicho así, pero todos debemos dirigir también nuestra mirada hacia estas mujeres, que no solamente en la sub-17, en la vinotinto femenina de fútbol están haciendo cosas maravillosas, sino también en el baloncesto. Así que nuestro abrazo, nuestra felicitación a todas esas jóvenes patriotas que han triunfado el día de ayer y se van encaminadas, seguramente, así lo deseamos, a llevarse el trofeo el próximo 26 de mayo. Felicitaciones, ya hoy quedan 3 días, hoy, pasado y pasado, hoy, mañana y pasado se librarán esos juegos. Bueno, hacemos también un repaso por noticias importantes. El presidente Nicolás Maduro estuvo realizando una visita todo este fin de semana a distintas islas del Caribe y estuvo el día de ayer en Trinidad y Tobago. Allí el presidente Nicolás Maduro le dio continuidad al fortalecimiento de las relaciones bilaterales con esta nación al firmar varios acuerdos que promueven el comercio y la seguridad de nuestros países. El presidente Maduro, durante su visita a esta isla caribeña, dijo que estos acuerdos contribuyen al desarrollo de ambos pueblos. Hemos tenido una extraordinaria jornada de trabajo con el primer ministro y su equipo de trabajo. acabamos de firmar unos acuerdos de carácter histórico para el beneficio mutuo con los yacimientos comunes en gas que tienen nuestros dos países. Hemos creado una empresa conjunta que con las inversiones que se van a hacer van a dar resultados muy pronto que generarán riqueza para el beneficio de ambos pueblos. Igualmente hemos decidido incrementar el flujo comercial. Ya se han hecho los contactos directos y muy pronto con la creación de un fondo rotatorio de $50 millones vamos a empezar un flujo comercial a toda la región económica del oriente del país, desde Trinidad y Tobago. Igualmente, hemos trabajado el tema de la seguridad de nuestra región. El primer ministro y yo hemos compartido el interés máximo de combatir las bandas de narcotráfico, las bandas criminales que operan en toda esta región. Importante esos aportes que se van a realizar y se continuarán entre, en este caso, entre Venezuela y Trinidad y Tobago. Pero el presidente también en ese encuentro anunciaba la creación de una empresa conjunta de gas que genere autosuficiencia en el suministro de energía. Yo puedo decir, querido primer ministro, que esto ha sido una muy exitosa jornada de trabajo y que tenemos que seguir abonando en relaciones de respeto mutuo, de hermandad, de cooperación, de beneficio para ambos pueblos. En esta tierra de Trinidad y Tobago estuvieron en muchas oportunidades nuestros libertadores. Aquí siempre encontraron la solidaridad, el refugio, el amor, el apoyo del pueblo de Trinidad y Tobago. Hemos tenido una historia común y nosotros creemos firmemente que tenemos un destino común. Norman Girvan, un gran intelectual jamaiquino que vivió y dictó cátedra aquí en Trinidad y Tobago, decía en el año 2000, el Caribe del mañana no será exclusivamente una concepción anglófona o hispánica y no estará atado exclusivamente a un espacio geográfico o a una definición. El Caribe del mañana será una comunidad que comparta intereses y estrategias comunes en lo económico, en lo social, en lo político, con la inclusión. Importante esas reflexiones del presidente Nicolás Maduro y particularmente el anuncio de esta empresa conjunta en materia de gas. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un proyecto que el presidente Chávez en su momento lo bautizó o le dio un nuevo nombre, Mariscal Sucre. Es una plataforma importante que se ha instalado para generar también la producción gasífera, ¿no? Que ese gas venga desde el oriente del país y llegue al resto de Venezuela, un proyecto de nacionalización real de la producción gasífera en nuestro país y que ahora va a tener una fuerte alianza con Trinidad y Tobago, que está ahí cerquita del estado Sucre, ¿no? Bueno, cerquita en el mapa para que lo ubiquemos, a unas distancias importantes, pero es parte también de ese Caribe que nosotros debemos conocer, con el que debemos interactuar constantemente y que nos permitirá unir también nuestra fuerza energética con una isla como Trinidad y Tobago, que también el primer ministro decía, bueno, es necesario que fortalezcamos el proceso también de control de nuestros territorios y del mar también, en función de vencer a algunas mafias que por allí están sacando rubros, ¿verdad? Recuerden ustedes que el presidente Maduro hace un año atrás, prácticamente denunciaba cómo también había bandas criminales que tomaban productos pertenecientes a la producción petrolera como o generadas del petróleo, como la gasolina y otros rubros, y se los llevaban a través de la vía marítima, ¿no? Entonces Trinidad y Tobago también ha estado muy alerta de situaciones similares en sus condiciones económicas, ¿no? El presidente venezolano destacaba que todos estos acuerdos ratifican la hermandad que existen entre ambas naciones. Nosotros firmemente creemos que la reunión de hoy va en este rumbo que nos decía Norman Girvan. Hoy hemos dado un paso firme en la construcción de ese Caribe del mañana, del Caribe del futuro, que tiene que ser un Caribe de paz, de prosperidad, de encuentro, de hermandad. Bueno, y también habló el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, dijo que fueron aprobados todos los acuerdos para iniciar esa construcción transfronteriza en el desarrollo de la producción energética. We found ourselves able to conclude some very far-reaching discussion. Y surgiendo de estos esfuerzos, y mientras damos la bienvenida a su excelencia Maduro, así como su delegación, podemos llevar a concretizar estos esfuerzos. For all the people of Venezuela and the people of Trinidad and Tobago. Y los resultados de estos esfuerzos tienen un mayor alcance que redunda al beneficio de la gente de Venezuela, así como la gente de Trinidad y Tobago. We have agreed and have signed the relevant memorandum. Hemos firmado un acuerdo y un memorando de entendimiento que permite a los actores de Venezuela y Trinidad y Tobago y dirigir a las compañías de operación de empezar a realizar estas acciones en el lugar del transfronterizo. Bueno, finalmente Kate Rowley expresó su satisfacción por la ejecución de los planes comerciales en materia energética. These discussions and the memorandum we've signed with respect to energy could see the monetization. Y a partir de estas discusiones y este memorando de entendimiento relativo a la energía, podemos monetizar el gas transfronterizo en una planta de Trinidad y Tobago, y juntos, Venezuela y Trinidad y Tobago, pueden llevar estos recursos al mercado internacional. And for the first time, we have set specific deadlines for these activities. Y por primera vez tenemos fijado fechas límites para estos proyectos. We are very pleased in Trinidad and Tobago. Y nos alegra saber y entender que el presidente Maduro ha establecido el financiamiento para permitir el intercambio de mercancía transfronteriza. Bueno, ahí estaba Kate Rowley. También aquí en Venezuela hubo un encuentro, unas declaraciones y un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí estuvo el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, y él decía que se debe conocer quiénes son las organizaciones que están solicitando la realización de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, y advertía que se deben respetar los pasos y las normativas existentes para su aplicación. Estuvo allí nuestro compañero David Blanco. Vamos a escuchar los detalles de esa información. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, enfatizó que para realizarse el referéndum revocatorio, la derecha venezolana tiene que apegarse a la ley establecida por el Consejo Nacional Electoral. Exigimos saber quiénes son los que están pidiendo el revocatorio. Pero además exigimos que se cumpla cada paso tal cual debe cumplirse de acuerdo a la ley. No cada paso quieran la derecha que se haga de acuerdo al criterio de ellos. No, nosotros no vamos a darle ni una sola concesión. Por ejemplo, si ellos tuvieran que recoger, que pasaran este primer paso, qué sé yo, y tuvieran que recoger 3.999.000 firmas y llegan a 3.398.000 firmas, no. Él, también diputado por el Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición venezolana quiere activar el referéndum revocatorio con la intención de generar violencia en el país. Están utilizando esto como un señuelo. ¿Para qué? Para generar en el país disturbios, manifestaciones y una escalada que los lleve a derrocar al presidente Maduro o una intervención de algunos países del mundo aquí en nuestro país. Finalmente, el Partido Socialista Unido de Venezuela respaldó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia al no permitir ninguna manifestación en los alrededores del Consejo Nacional Electoral. Desde el Hotel Alba Caracas, en Venezuela, reportó para la Radio del Sur David Blanco. Ahí estaba nuestro reportero. Y de Venezuela vamos a saltar hasta Brasil. De ese tema vamos a hablar dentro de un rato también con un entrevistado, pero es importante que escuchemos a la presidenta Dilma Rousseff, quien ayer, luego de la filtración de un audio que revela cómo se ejecutó todo este proceso de juicio sin argumentos reales para tapar la situación de Lavallato, un caso conocido también de corrupción, donde están vinculados muchos de los actuales senadores, diputados, gobernadores y otros sectores de la vida política y económica brasileña, cómo se empleó este impeachment, como es conocido, para limpiar este caso, para que la gente se olvidara de la situación de corrupción que se vive en Brasil y que había sido denunciado también por el propio gobierno nacional. Escuchemos a la presidenta Dilma, quien afirmaba que ese audio filtrado el día de ayer por uno de los ministros del gobierno ilegítimo de Michel Temer evidencia el golpe de Estado en su contra con el fin de detener la operación Lavallato. Proceso de juicio político promovido contra una persona inocente que no tiene ningún crimen de responsabilidad. Esto revela el modus operandi de ese consorcio golpista. El senador Yucá acabó de revelar que el juicio político es la mejor estrategia para detener la operación Lavallato, operación de lavado a presión. Ellos que decían que hacían eso para continuar con la investigación de Lavallato, pero por detrás en realidad evitaban y tomaban todas las medidas para paralizar esa investigación. Y hubo una cesación de mi mandato por 180 días para que se juzgue un pedido de juicio político que es fraudulento. Ahora, uno de los principales articuladores de ese proceso político confiesa involuntariamente que es un golpista. Nosotros somos golpistas. El golpe está en curso. Bueno, y ya llegó Jessica Osanto. ¿Cómo está usted? Bien, escuchando entonces a la compañera Dilma Rousseff el día de ayer. Estuvo allí refiriéndose a ese gobierno de facto de Michel Temer y decía que él no está autorizado por el pueblo brasileño para aplicar ningún paquete como los que está aplicando, totalmente neoliberales. Es un presidente provisional y no está autorizado por el pueblo para decidir cuáles son los programas sociales que continúan. Y nosotros no podemos dejar que eso suceda. Él no está autorizado para hacer eso. Él no está autorizado para hacer eso. El pueblo no lo autorizó. Él no puede seguir por ahí privatizando. Él no está autorizado por el pueblo para cambiar el régimen del Presal. Nadie le dio el derecho a decir que la economía es neoliberal y conservadora. Sobre todo no puede cambiar lo que se hizo en el área social. Bueno, ahí estaba Dilma Rousseff, que al final también de ese discurso, Jessica aseguraba que se mantendrá en la lucha por preservar la paz en todo Brasil, particularmente, bueno, por lo que significa Brasil para nuestra región. Eso que se hizo es un irrespeto al voto popular, a la Constitución, incluso es un irrespeto a la lógica, es una farsa. Continuaré luchando y continuaré denunciando todas las irregularidades de este golpe de Estado. Lucharé en todas las dimensiones posibles porque respeto el voto del pueblo brasileño. Respeto la democracia en Brasil. Siempre estaré en las calles, estaré en el campo y en la ciudad y lo haré en paz. En paz, pero de manera firme, porque soy firme en mis convicciones y estoy clara en mis ideales y convicciones. Bueno, ahí está totalmente firme la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el día de ayer. Y bueno, quien no está tan firme es Michel Temer. Uh-huh. Por allí se debieron haber fijado que incluso tuvo que retractarse en esa idea de eliminar el Ministerio para la Cultura porque vio, bueno, que absolutamente todo el pueblo de Brasil empezó a rechazar esto, incluso en las propias grandes transnacionales de la comunicación no había manera de ocultar, ¿no?, lo que estaba haciendo Michel Temer, así que poquito a poquito ha tenido que ir arrugando en eso, pero en las medidas económicas neoliberales no va a arrugar, ¿no? Así que no nos descuidemos en la región. Hoy particularmente va a presentar Michel Temer sus medidas golpistas económicas. Uh-huh. Porque recuerden que él ha dado un golpe de Estado. Y además ha sido revelado ese audio que ratifica que todo lo que se está haciendo contra Dilma Rousseff es parte de esa estrategia golpista para también lavarse las manos estos sectores corruptos, golpistas, neoliberales que se han presentado ante el pueblo como los garantes de una democracia, de un proyecto democrático, cuando lo que realmente son es actores, ¿no?, de ese proyecto capitalista que se sigue intentando imponer y que todavía prevalece, ¿no?, realmente sobre nuestra región. Así que dentro de unos minutitos esperamos conversar sobre lo que está ocurriendo en Brasil, mantenerlo siempre en agenda es importante. Volvemos sobre Venezuela porque ustedes saben que en nuestro país también sigue activándose los motores, particularmente el motor agroproductivo. Ayer estuvo el ministro para la producción agrícola y tierras, Wilmar Castro Soteldo, asegurando que está garantizada la materia prima necesaria para la ejecución del Plan de Desarrollo Agrícola, Pecuario y Agroindustrial 2016. Ya estamos completando prácticamente el 100% de los insumos que requeríamos para este ciclo, que es un ciclo cerealero por excelencia. 100%. Ya los glifosatos, los cloratos, que eran los más difíciles porque no tenemos, pues no los producimos en el país, ya llegaron, tuvimos que hacer una compra excepcional allí, que la tuvimos que pagar bien cara también, por cierto. Compramos los cloratos estos, los potásicos, etcétera, logramos desviar alguna materia prima que iba para Colombia a producir fertilizantes mezclado en Colombia y luego vendérnoslo a nosotros mezclado en una planta que es nuestra. Logramos que eso, esa materia prima se viniera para Venezuela y la vamos a mezclar aquí, ya la estamos mezclando. Bueno, ahí está, también anunciaba el ministro Castro Soteldo que están estimulando la siembra de 16.700 hectáreas de bancos proteicos alternativos, es decir, la morera y la moringa. Como ustedes saben, llegaron estas semillas a nuestro país a través del gobierno nacional, quien está asumiendo la siembra de estos dos proteínas alternativas en 10.000 hectáreas que son propiedad del Estado. Recordemos que estas proteínas alternativas, como son llamadas, se utilizan mucho para alimentar al ganado, ¿no? Aunque tanto la morera como la moringa son perfectamente consumibles, ¿no?, por los seres humanos, y más bien tiene una fuerza allí, una cantidad de vitaminas y de proteínas, ¿no? Pero bueno, explicaba el ministro Castro Soteldo que el gobierno bolivariano va a enfocarse aún más en la producción de estos alimentos, de estas proteínas alternativas, y también va a buscar exportarlas. Estos rubros que son materia prima para alimento balanceado, bueno, le estamos dando full prioridad. Y estamos ahorita incentivando la siembra de 16.700 hectáreas de bancos proteicos alternativos, como morera, titonia, moringa, que bueno, el que tenga superficie disponible para ello, ahí tenemos la semilla y el paquete tecnológico a la disposición. Vamos también a impulsar el tema de las exportaciones. El tema del café, el cacao, que son rubros con potencial exportador, el ajonjolí que se exporta en un 100%, los frutales que se están exportando también. Bueno, vamos allí, esta semana estamos asistiendo a una reunión en República Dominicana para reingresar a Venezuela en la Organización Internacional del Cacao y poder entonces ahí formalizar las relaciones de comercialización y producción que en este rubro tan importante estamos llevando adelante. Bueno, importante retomar entonces la producción también de esa, de esos rubros que lamentablemente olvidamos, producto también del auge petrolero, que se producen en cantidades industriales también en Venezuela y que en un tiempo, Jessica, también se fue olvidando, se les dejó en manos a los latifundistas, mucho de nuestro cacao se lo llevaron a Europa. Allá se comercializa con bastante éxito el cacao venezolano, no quiere decir que aquí no se coma el cacao venezolano, pero sí se le vende mucho, o sea, se la llevan, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que la mayor cantidad de ingresos entre el PRIB venezolano esté también vinculado fuertemente con este rubro, ¿no? Que en sus primeras etapas de producción fue bastante fuerte, ¿no? Obviamente los que se han hecho ricos en base al cacao han sido los grandes, o fueron los grandes latifundistas, ¿no? El pueblo. Por su parte, el ministro, entre otros rubros, ¿no? Y decía la moringa y otros rubros que también, uh-huh, se está produciendo. Ratificamos ahí entonces lo que decía el ministro Castro Soteldo de afirmar esa necesidad de producir alimentos alternativos y las exportaciones en este sector. También habló el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, destacando la importancia de sustituir importaciones a través de la producción nacional. Lo más importante es impulsar la producción nacional, no impulsar las importaciones, no, al contrario. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo motivamos o cómo incentivamos realmente la producción nacional? Bueno, que ese producto que viene importado, al venderlo a la agroindustria, como estamos haciendo en el caso de arroz, permita incentivar más bien la producción nacional que lo importado. Y ya tenemos un ejemplo como es el tema del arroz. Bueno, que los productores, por supuesto, con ese incentivo que tienen con el precio que tiene la materia prima, la producción del arroz padi en este caso, para que ellos aumenten su superficie de siembra, bueno, nos ha permitido, bueno, un incentivo impresionante. Ahí está. Esas son las conclusiones, ¿no?, del ministro Castro Soteldo el día de ayer. También estuvo en esta reunión Rodolfo Marco Torres y bueno, se está buscando impulsar entonces nuestra producción 2016. Recordemos que ya incluso en algunos lugares ya vamos para los tiempos de la cosecha, así que bueno, hay que estar bien pendientes. Activos, 8:28 minutos, ya nos empiezan a llegar también mensajes de texto. Lo puedes hacer al 0414-182-8973, lo puedes hacer por mensaje de texto tradicional o también usando el WhatsApp. Ya nos llegó el primer WhatsApp. Eso. A este programa. Muy bien, dicen, no, a ver, Sí, nos pusieron nombre. Blanca Barroeta nos dice: buenos días, ustedes son jóvenes que defienden la patria. Dios bendiga a su familia por el honor de tener jóvenes con conciencia que contribuyen a desenmascarar la mentira de la derecha. Desde Mérida, lleven la voz para que la ministra de Salud venga y resuelva la deficiencia en salud en el estado Mérida. Dice Blanca Barroeta, médico de Iaula, dice ahí. Médico de Iaula. Le mandamos un mensaje, decía también por aquí: no podemos permitir que la derecha tome la bandera porque ellos solo van a privatizar la salud. Vive el pensamiento y el proyecto socialista de Chávez. Bueno, lo que permite el WhatsApp es que pueden mandar los mensajes más largos. Largo, ahí está. 8:29. Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto, @gmail.com. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Sala de Casación Penal es la máxima instancia de la jurisdicción penal. Tiene entre sus competencias conocer del recurso de casación penal, de la radicación de juicios en esta materia y la extradición de extranjeros incursos en delitos y que hubiesen sido requeridos por otros países. La sala está conformada por 5 magistrados y magistradas quienes trabajan para garantizar la celeridad en los procesos penales, combatiendo la impunidad, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Tribunal Supremo de Justicia. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Más claro, no canta un gallo. Miguel Pérez Abad, ministro de Industria y Comercio. Entonces, estas evidencias muestran, en el caso de Polar, de Empresas Polar, ojalá que ellos rectifiquen su comportamiento de manejo de una empresa para, como un instrumento político para afectar la tranquilidad de las familias venezolanas. En el grueso de los sectores de la economía productiva venezolana, bueno, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas, bueno, allí sencillamente pues no son actores, políticos activos, sino que podemos discutir sobre modelos o formas, pero finalmente el grueso del sector productivo venezolano trabaja de manera activa para mantener la producción y para abordar la coyuntura productiva y económica con éxito para el país. Más claro, no canta un gallo. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es noticia. Por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Mérida, 98.5 FM. Mérida. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Te voy a decir, no vas a creer que antes de tu amor ya tuve otro amor y también me hizo bien. Fue más que aprender, amar y partir, arder y morir y volver a nacer. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre habrá. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre. Porque olvidar lecciones de amor, tu conversación en la madrugada que me hizo mejor. No pienso correr, voy harta de huir, me quedo a vivir aunque ya no estés. Un anhelo y un ausente, como siempre habrá. Un anhelo y un ausente, como siempre. Y todo lo que pienso es que me cansa, lo que siento descifrar. Mi malestar no tiene fin. El martes en tu casa te pregunto qué nos pasa y vos decís: yo estoy feliz. ¿Dónde vivís? No, no es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última. Y es cosa de dos, ni siquiera vos podés evitar lo que no desaté. Queriendo juzgar, sin querer mirar, prefiero que vayas donde no esté. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre habrá. Habrá un cielo que me encuentre, como siempre. Y todo lo que pienso es que me cansa, lo que siento descifrar. Mi malestar no tiene fin. El martes en tu casa te pregunto qué nos pasa y vos decís: yo estoy feliz. ¿Dónde vivís? No, no es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última. Recibí el llamado, estoy a un sol de despertar. Ganas de andar viva que me vienen a buscar. Ya no está en tus manos arreglar ni decidir. No será este día en que me pongan a dormir. ¿Por qué no? No es mi primera vez. No es mi primera vez. No es mi primera vez. No será la última. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Música nueva para sus oídos. Alfonsina es una cantautora compositora y cantante, cantautora uruguaya, que tiene un disco que se llama El Bien Traerá, El Bien y El Mal Traerá Canciones. Este tema se llama No Es Mi Primera Vez, desde el Uruguay, buscando por allí cosas alternativas de nuestra música latinoamericana y también caribeña, que por ahí vamos encontrando junto a Mercedes Medina. Si usted tiene esos cantantes por ahí que le gusten, que sean alternativos, nuevos, que nadie haya escuchado, que no estén en esos conteos que hacen constantemente las radios, las emisoras, o en televisión también se hace mucho, que lo que hacen es meter a la gente que paga. Por lo general suele ser así, el que paga es el que sale de primero siempre en las rotaciones musicales. Bueno, si usted tiene esa gente, nos las hace llegar al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com y nosotros se lo transmitimos a Mercedes Medina para que ella lo escuche y también pueda colocarlos en rotación. ¿Usted tiene mensajitos de texto? Sí, por acá nos están diciendo: Dios me las bendiga, mis hijitas, quiero saber que es un estado de excepción, porque hay muchos que andan diciendo que eso es igual a un toque de queda y que las garantías quedan entonces suspendidas. No, ya vamos a hablar también de eso, puede ser con nuestra entrevistada de este bloque, porque no tiene que ver con esa postura, ¿no?, que tiene la derecha de decir que en dictadura se establecen los estados de excepción. No, la Constitución venezolana establece distintos mecanismos de aplicación de un estado de excepción. Pueden ser económicos, pueden ser también ambientales, pueden ser en función siempre del resguardo de la patria. El presidente Maduro ha hecho un estado de excepción en función también de la situación económica que vive el país, para preservar la estabilidad económica de Venezuela en función de la guerra que estamos viviendo. Lean los artículos de la Constitución, donde se establecen también cada uno de los mecanismos para la aplicación del estado de excepción en nuestra patria y cómo se asumen, ¿no? No es algo jalado de los pelos, además porque la Constitución venezolana creo que es la única que ha garantizado verdaderamente la protección del pueblo en función de la toma de decisiones cuando se establece un estado de excepción. Pero como vamos a hablar de la Cuarta República, donde sí se aplicaron medidas extremas para impedir al pueblo su libre circulación, la libertad, donde se impuso la persecución por encima de las decisiones constructivas del pueblo y gobierno, porque eso es lo que imperó en la Cuarta, persecución frente a propuestas, frente a algunas quejas que tenía el pueblo con los gobiernos de turno. Bueno, podemos abordar también seguramente nuestra entrevistada nos los puede hacer una comparación de lo que significa también un estado de excepción hecho y consultado a través de los mecanismos reales del proceso revolucionario con la Carta Magna y también lo que ha sido la Cuarta República. Hay un personaje poco siniestro de nuestra historia que, bueno, lamentablemente, según las informaciones, él fue detenido y ya no está detenido, ¿no? No habían pruebas, según lo que están diciendo por ahí en las redes, de los vínculos actuales del señor jefe de seguridad de Ramos Alú, Coromoto Rodríguez, alias El Comisario, que aunque no le hayan encontrado justo ahora presuntamente vínculos con lo ocurrido con la Policía Nacional Bolivariana, sí tiene fuertes vínculos con la persecución, la ejecución de actos criminales de violación de los derechos humanos en la Cuarta República. Vamos a hablar de este señor, Coromoto Rodríguez, alias El Comisario, actual jefe de seguridad de Henry Ramos Alú dentro de la Asamblea Nacional. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la historiadora venezolana Yasmín Rada. Yasmín, buen día, ¿cómo estás? Un gusto tenerte al otro lado de la línea. Buenos días, Vanessa, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo? Un gusto escucharte, Yasmín. Bueno, Yasmín, hemos estado hablando de este personaje, este jefe de seguridad personal de Henry Ramos Alú, que también fue guardaespaldas de Carlos Andrés Pérez. Nuevamente vemos que es la misma gente, ¿no? Y en este caso es alguien señalado incluso como torturador en los años 70, exfuncionario de la extinta DICIP. ¿Cómo entender nosotros que todavía existan estos nexos entre la supuesta vieja política y esta supuesta nueva política? Mira, hay una cosa que hay que tener clara, y es que la realidad es la realidad, aunque la gente no quiera aceptar que lo es. ¿Por qué digo esto? Porque sus políticas responden a una forma particular de entender el poder y la vida, ¿correcto? Entonces, esto es una gente que impuso en Venezuela un estado, yo diría prototerrorista por no ser tan fuerte, ¿verdad? Y que al volver al poder lo que están haciendo es exactamente lo mismo, porque es su esquema de mental, es su esquema de cómo ellos entienden el ejercicio de la política. Aquí hay que recordar una cosa: después del Caracazo en el año 89, Carlos Andrés Pérez suspendió las garantías constitucionales. Vino todo el proceso, los intentos de golpe de Estado, la destitución de Carlos Andrés, y cuando Caldera asume el poder en el año 94... él gobernó durante todo su periodo con las garantías suspendidas y nadie hizo ninguna laraca de eso, ni los medios tampoco. Quien rescata y restituye las garantías constitucionales es Chávez, precisamente cuando toma el poder. Además, los estados de excepción es una figura legal en cualquier país del mundo. De hecho, el presidente de Francia acaba de extender el estado de excepción que él decretó en Francia a raíz de los atentados de París. ¿Y por qué eso no ha generado ruido? ¿Por qué la ONU no le ha enviado una carta exigiéndole que restituya o que elimine el estado de excepción? Fíjate, ahí se ve. Fíjate, Yasmín, es precisamente lo que tú decías, ¿no? Como también los medios de comunicación aliados a la necesidad de que Venezuela reciba la intervención directa de otras naciones como Estados Unidos. Entonces, sobre Venezuela sí se habla de los estados de excepción como algo negativo, pero si lo hace Francia es bonito, porque Francia es un país de avanzada. Nosotros recordamos a los usuarios que los estados de excepción están en los artículos 337, 338 y 339 de nuestra Constitución. Yasmín, que como tú estabas mencionando, una cosa es un estado de excepción y también cuando suspenden las garantías, que es lo que se hizo en la Cuarta República. Personajes como Coromoto Rodríguez fueron parte también de esa represión impuesta a través de mecanismos que golpeaban fuertemente los derechos y necesidades del pueblo venezolano. Claro, porque no hay que olvidar una cosa: cuando en la Cuarta República se declaraba, que de hecho no era propiamente estados de excepción, sino suspensión de garantías constitucionales, se hacía siempre en detrimento de las mayorías, en detrimento del pueblo. Es decir, si sales después de las 6 de la tarde, puedo matarte, y de hecho se hacía. Puedo allanar tu morada sin la orden de un tribunal. Puedo, cualquier cantidad de violación de derechos humanos se podía hacer amparado en la suspensión de garantías. Y no habiendo circunstancias como la que tenemos nosotros ahorita en Venezuela, que estamos bajo el asedio permanente de la burguesía interna y de la burguesía imperialista. Correcto. En este caso hay una hay un decreto de estado de excepción que es precisamente para todo lo contrario, para resguardar la seguridad de todos los venezolanos, incluidos los que adversan al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad, y como lamentablemente hay personas que se limitan, y eso es un punto que tienen a favor las burguesías, y es que hay muchísima gente que se limita al discurso de los medios y no investiga, no indaga. Entonces, por esa vía, te dicen que ese estado de excepción permitirá, como todos los inventos que han hecho, desde los bombillos con los que Fidel Castro nos puede observar hasta cualquier cantidad de otras cosas. Entonces, la gente que se limita a ese tipo de discurso cree en esa situación y genera una matriz de opinión que no es más que el colchón sobre el cual pudiese, en algún supuesto negado, saltar cualquier intento de intervención extranjera. Pero cuando tú observas que en otros países el estado de excepción se decreta, es totalmente normal, la gente tiene una vida normal dentro de lo que cabe, dentro de esos estados de excepción, entonces tú dices, bueno, entonces ¿por qué tanta laraca aquí en Venezuela? Y con respecto a esos personajes que tú señalas, mira, ese personaje se dice que estuvo implicado en el asesinato de Jorge Rodríguez Padre. Pero no solamente eso, habría que revisar los archivos de la prensa durante toda la década del 70 y 80, todas las masacres que aquí se tapaban y se amparaban en la lucha antiguerrillera que se hacía contra los campesinos en la zona fronteriza. ¿Qué fue lo que ocurrió en el caso de la masacre del Amparo, por ejemplo? ¿Cómo se quiso tapar eso como un enfrentamiento entre el ejército venezolano y grupos guerrilleros, y realmente eran unos pescadores que estaban ahí, y toda la cochinada que había detrás de todas esas operaciones que se hacían allí? ¿Quiénes creen ustedes que eran los personajes que estaban vinculados o involucrados con esos escenarios? No hace falta indagar mucho o elucubrar mucho para darse cuenta que sí, en un supuesto negado, nuevamente repito, esa gente que está ahorita en la Asamblea Nacional retomase el control total del Estado, que es lo que ellos aspiran, pues nada, aquí no, aquí estos 17 años como que si no hubiesen pasado, solo que ellos retornarían con una potencia, ¿no?, de todos estos años de resentimiento que han estado acumulando. Eso es sin mucha intelectualidad lo que está en el tapete. Claro. Ahora, yo también quisiera consultarte, Yasmín, porque decía, por ejemplo, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, que incluso pese a existir muchas denuncias en contra de este personaje, quien además hasta torturó al padre de Jorge Rodríguez, pues no existe un archivo donde la gente pueda visualizar esto. Y también lo decía Chávez, ¿no? Lo fácil que resulta para algunos borrar todos los expedientes. ¿Cómo nosotros entender que existiendo tal prontuario no exista una documentación que sustente esto? Claro, porque fíjate, ellos controlaban, hay una cosa que yo siempre he lamentado como investigadora aquí en Venezuela, y es que hay países donde, dado cierto tiempo, los archivos que tienen que ver con temas de inteligencia y casos policiales se desclasifican. Aquí no ocurre eso, pero además aquí ocurre siempre la famosa mano peluda, que en todo lo que tiene que ver con archivos y registros siempre se inserta y desaparece, ¿no? Lo que pudiese estar. Aquí hay muchos personajes vinculados con tortura. Aquí se abrió una comisión de la verdad que a la larga no sé en qué paró, pero se suponía que esa comisión de la verdad tenía que encargarse de rescatar toda esa documentación, y esto no es un tema de retaliación ni de resentimiento, es un tema de justicia. Y es un tema de justicia porque tú ves gente que cometió delitos en una época, ¿verdad?, y que en este momento puede volver a hacerlo bajo el amparo total de que nosotros no tenemos manera de demostrar, sabemos y todos lo sabemos, pero no tenemos manera de demostrar documentalmente cómo funcionan los estados burgueses realmente la ejecución de esos crímenes por parte de esas personas. Entonces, yo creo que aquí yo haría un llamado a la reflexión a todos los sectores de izquierda, no solamente de Venezuela, sino de toda América Latina, en que la permanencia de estos gobiernos llamados revolucionarios y otros llamados progresistas depende de que la justicia se sepa ejercer. La justicia hay que ejercerla porque es la única garantía de paz futura, porque mientras nosotros estamos en una onda de bondad, que es muy buena que lo sea, la derecha no está jugando a eso. Y cuando tú le das la oportunidad de retomar el poder o de colarse por algún lado, ella va a seguir en su mismo comportamiento histórico, porque es una forma de entender, repito, la vida y la política. Entonces, hay que tomar esas decisiones a tiempo con respecto a este tipo de personajes. Hay muchos otros que ahora no me vienen a la mente, pero que están todavía por ahí, que operan todavía por ahí, los mismos que participaron en el golpe del 2002 están por ahí, lo siguen haciendo y van a morir haciéndolo, porque es su, es, digamos, su misión histórica. Y si no existe justicia, bueno, seguiremos siempre a merced de este tipo de personajes. Es así, Yasmín, de verdad que un gusto conversar estos minutos contigo, hacer esas reflexiones necesarias en torno a lo que ha sido la política represiva de la Cuarta República, que se mantiene todavía como proyecto. O sea, cuando la gente dice cuál es el proyecto de la derecha, es el mismo proyecto neoliberal que vienen arrastrando desde esos años de la Cuarta República hasta la fecha, ¿no? Y también conocer cuál es el proyecto de país que presentó en su momento el comandante Hugo Chávez en torno también a esa necesidades que el pueblo venezolano les hizo llegar constantemente, un modelo de país revolucionario, socialista, que es difícil ir construyendo, pero no es imposible. Yasmín, de verdad que un gusto escucharte y saber también, ¿no? O mejor dicho, mantener allí siempre el pueblo alerta en torno a lo que debe ser la justicia venezolana para que pueda frenarse este tipo de procesos neoliberales de violación de los derechos humanos y que no se repitan en nuestros tiempos. De verdad que un gusto contar contigo, un abrazo grande desde la Radio del Sur. Igualmente, gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está la historiadora venezolana Yasmín Rada. Hablábamos de Coromoto Rodríguez, alias El Comisario, vinculado a la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP, que fue, bueno, posteriormente desmontada la DICIP en función de lo que era y fue desde esos años 70 para el pueblo venezolano, con lo que significó tener esta fuerza represiva. Él, uno de los torturadores principales de la Cuarta República, muy amigo de Carlos Andrés Pérez y ahí también de Henry Ramos Alud, actual jefe de seguridad, y también lo que significa los estados de excepción y lo que significa la suspensión de garantías. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? La suspensión de garantías, ustedes lo recordarán, los que vivimos esa época, aunque éramos muy chamos, recordamos el caracazo y lo que significó que salieran ante el país a decir las garantías fueron suspendidas, ¿no? Una frase que está muy arraigada en quienes vivimos ese 27 de febrero, del 27 al 8 de marzo del año 89, fueron varios días las acciones violentas contra el pueblo venezolano, una medida que estaba estipulada en la Constitución del año 61, esa que nosotros dijimos que no queríamos porque violentaba nuestros derechos. Bueno, eso estaba allí. La Constitución de la República Bolivariana no prevé ese tipo de acciones en contra del pueblo. Y el comandante Hugo Chávez, ¿verdad?, hizo de todo para impedir que se ejecutaran medidas como esa, ¿no? El propio Chávez, que recibió un golpe de Estado en el año 2002, jamás suspendió las garantías. Jamás. Nunca, ni el comandante de Nicolás Maduro, ahora actual presidente de la República, en medio de las dificultades, jamás se han suspendido en revolución las garantías en Venezuela. En los años de la Cuarta, evidentemente se hizo porque era el mecanismo que se tenía, como bien nos decía Yasmín Rada, para golpear e impedir que el pueblo venezolano se manifestara en las calles. Y sin embargo el pueblo salió y lo mataron, los acribillaron en las calles. Entonces una cosa es un estado de excepción que está garantizado en nuestra Constitución para preservar nuestra estabilidad económica, política, en materia de alguna situación de natural que se presente, ¿no? Dice la Constitución, el orden social o ecológico que afecte gravemente la seguridad de la nación. Eso está en los artículos 337, 338 y 339 de la Carta Magna Venezolana. Así que léanlo para que, como dice Yasmín, dejemos de repetir como lorito lo que los medios hablan en torno a lo que es un estado de excepción. Bueno, ahí está, importantísimo entonces, y además esa usuaria que nos escribió consultándonos tiene razón en no saber, ¿no? O en estar confundida, porque ha habido una campaña bastante intensa por parte de los medios de comunicación privados y de las grandes cadenas al señalar, ¿no?, que en Venezuela estamos en una especie de toque de queda porque se decretó un estado de excepción. Así que es bueno y necesario, ¿no?, establecer y aprender cuáles son las diferencias que existen, ¿no?, y no dejarnos tampoco engañar, arrastrar. Bueno, nos siguen escribiendo los usuarios y usuarias. Hay que decir que hoy también es importante recordar que un día como hoy, 24, hace 5 años atrás, Estados Unidos le impuso sus sanciones a 7 empresas extranjeras, entre ellas nuestra estatal de petróleo PDVSA, por haber negociado con Irán. Para que ustedes vean que esto de la guerra económica, de los golpes económicos, no es nada nuevo, ¿no? Fueron 7 empresas, unas grandes sanciones, y allí salió golpeada PDVSA, ¿no? Sencillamente por estar negociando con Irán. Y ahora Estados Unidos, hace pocos meses atrás, decide levantarle las sanciones a Irán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitaba como estrategia que Irán pusiese su petróleo a la venta para evitar que se frenase, aunque muchos no lo quieran aceptar. Esa fue una estrategia muy bien pensada de los Estados Unidos. Bueno, vamos a levantarle el bloqueo a Irán. Irán empieza a vender petróleo, y la cumbre que Venezuela propuso junto a otros países para evaluar, nivelar los precios petroleros, se va a pique, y eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque Irán estaba entrando nuevamente al mercado de distribución o mercado para vender su petróleo, y no iba a frenar su producción. Dijo, ¿qué pasa? Ya va, un momentico, sí, yo estoy de acuerdo, pero ya va, deja que yo estoy llegando, vamos a evaluar la situación. Y ahora Irán, luego que ha hecho ese paso, dijo, bueno, ahora sí estamos listos para una cumbre, nosotros sí nos vamos a presentar como parte de esos países que producimos petróleo, que somos parte o no de la OPEP, y que necesitamos estabilizar el mercado y sincerar el mercado. Pero en su momento fue una estrategia también de los Estados Unidos. Hay otros intereses allí seguramente de fondo con Irán. Ahora también con Vietnam. ¿Vio lo que hizo Estados Unidos con Vietnam? Le acaba de levantar el bloqueo de ventas de armas a Vietnam, intentando golpear al gobierno vietnamita de alguna u otra forma. Siempre, igual con Cuba, ¿no? Siempre que Estados Unidos aplique alguna de estas medidas, hay que ver qué está pasando en el contexto regional para entender cómo actuarán cada uno de los gobiernos. Obviamente el gobierno vietnamita, también socialista, no se va a dejar montar la bota imperial. 8:55, vamos a la pausa. 0414-182-8973, 0414-182-8973, mensajito de texto, WhatsApp, también estamos empleando, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Este martes 24 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, la fuerza de las mujeres se moviliza por la paz. En contra de la violencia golpista de la derecha, vamos todas, desde la Plaza Morelos hasta Miraflores. Participa. No más agresiones. Gobierno bolivariano. Ahora es tiempo de compromiso. Es tiempo de lucha. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Constitucionalmente he decidido aprobar un nuevo decreto de estado de excepción y emergencia económica que me dé el poder suficiente para derrotar el golpe de Estado, la guerra económica, para estabilizar socialmente nuestro país y para enfrentar todas las amenazas internacionales y nacionales que hay contra nuestra patria en este momento. Aquí tengo el nuevo decreto. Hoy, precisamente el día en que se vence constitucionalmente el decreto de emergencia económica. En este nuevo decreto se incluye el enfrentamiento a las amenazas externas. Ya hemos tomado decisiones y medidas en este sentido. Venezuela está siendo en este momento amenazada internacionalmente. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. En Brasil, el gobierno de facto presentará este martes las primeras medidas en materia económica luego de que asumiera el cargo Michelle Temer tras el inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. En este sentido, la periodista Adriana Robeño explicó que se esperan recortes en programas sociales implementados por Dilma en beneficio del pueblo. Sí, el gobierno de Michelle Temer debe presentar en el día de hoy, su equipo económico debe presentar las medidas que van a tomar en los próximos meses, es decir, esas medidas que, como hemos anunciado, seguramente serán de corte neoliberal, porque lo más importante para ellos es entrar, o sea, ellos propusieron en el día de ayer al Congreso una meta del déficit fiscal de unos 170 billones de reales. Entonces, para que la meta fiscal sea esa, es decir, no pueden pasarse de ahí. Tienen que hacer una serie de recortes en programas y en áreas de mucha sensibilidad para la población. Además, la periodista Robeño señaló que el gobierno de facto planteó una meta fiscal enorme para Brasil. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff había previsto un déficit fiscal de 90 billones de reales. Sin embargo, el de Temer propuso en el día de ayer al Congreso, de hecho el propio presidente Michelle Temer fue al Congreso en el día de ayer a entregárselo personalmente a Renan Calheiros, el presidente del Senado, una propuesta de 170 millones de reales. Es decir, es una gran diferencia y algunos lo consideran como una especie de cheque en blanco. Porque, ¿qué sucede? Si el gobierno se pasa de esa meta, tiene que congelar, es decir, no puede hacer gastos que son considerados obligatorios, es decir, son considerados obligatorios en la Constitución. Y por tanto, si el Congreso no aprueba la meta esa de déficit fiscal, ellos tienen que limitarse. Por tanto, pidieron una meta considerada enorme y así eso sería, como han mencionado algunos, una especie de cheque en blanco. Para finalizar, Robeño informó que el Partido Socialismo y Libertad pedirá la prisión preventiva del ministro de Planeamiento Romero Chuca tras la divulgación de un audio que perjudica al gobierno de Temer. El Partido Socialismo y Libertad presentó ante la Procuraduría General de la República una propuesta para que el senador Romero Yuca sea llevado a prisión y sea también destituido, por supuesto, de su cargo como senador de la República Federativa de Brasil. El tema es que muchos, el Partido de los Trabajadores también coinciden en que a Romero Yuca se le debe dar el mismo tratamiento que se le dio al senador Delcídio de Amaral, que era el líder del gobierno en el Senado y del Partido de los Trabajadores. Entonces, ellos alegan que debe darse el mismo tratamiento, porque en el caso de Delcídio, como era del Partido de los Trabajadores, en aquel momento inmediatamente que se dio a conocer una grabación de este tipo, Delcídio de Amaral fue preso inmediatamente, y en este caso con Romero Yuca eso no ha ocurrido. Por eso es que el Partido Socialismo y Libertad pide esta prisión. Parte de la información que tenemos cuando ya son las 9:01 de la mañana en Venezuela, vamos a despedir de esta manera el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso, por aquí por la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Noticápsulas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este domingo una reunión con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, en donde expresó que los 10 años de Petrocaribe dan firmeza para transitar el desarrollo y la felicidad futura de ambos pueblos. Escuchemos. Hemos intercambiado apreciaciones sobre la situación regional de América Latina, del Caribe, sobre la necesidad de fortalecer Petrocaribe como instancia exitosa, absolutamente exitosa, de integración para el desarrollo económico, para el desarrollo social. Sabemos que en el mundo que estamos viviendo hay importantes amenazas económicas a nuestros países y a veces se pudiera presentar el futuro como una incertidumbre. Y hemos insistido mucho, una convicción que se ha firmado en estos 10 años de Petrocaribe. Solo juntos, los pueblos del Caribe, podemos aspirar a transitar el desarrollo y la felicidad futura. Solo juntos podemos. Y en ese sentido le hemos ratificado al primer ministro y a toda Jamaica el papel positivo

Las 7 minutos, Marisela Querales y Lilia Vera, La Mariposa, sonando acá en la Radio del Sur. Usted tiene mensajitos, Jessica Dos Santos. Sí, por acá nos están diciendo: muy buen día, hoy marcha el pueblo en repudio a la agresión a mujeres por parte de los degenerados y poco hombres. Hoy es la marcha de las mujeres agrupadas en Una Mujer, van hasta Miraflores. Correcto. Así que pendientes, inicia, debe estar iniciando ahorita, sí, en estos momentos. Deben estar congregándose las mujeres, y además que las mujeres somos bien puntuales para eso. Por aquí nos dicen: muy buenos días, Vanessa y Jessica. Definitivamente el baloncesto y el fútbol son un deporte de mujeres en Venezuela. Ajá. Porque nos superan a nosotros los hombres, nos dice Fabio. Por cierto, hay lo que decíamos empezando el programa. Exacto. Triunfo, felicitar de la, con eso, fuerza de la Vinotinto de baloncesto, que ha triunfado frente a Argentina, Ecuador y también frente a Perú. Van de primera en esa tabla de posiciones, y bueno, 25-26 ya serían los últimos partidos. Les mandamos la mejor de las vibras a toda esa selección venezolana para que se lleve ese trofeo. Y como bien dice Fabio, son deportes tomados por las mujeres venezolanas. Bueno, ahí está. Y además, cuando se termine este suramericano, nuestra selección de mujeres va a viajar a Europa y va a continuar allí su preparación de cara también al repechaje olímpico mundial, que va a ser en Francia del 13 al 19 de junio, y va a otorgarnos, o va a otorgar, 5 plazas a esos Juegos Olímpicos Río 2016, donde sabemos que también vamos a tener un buen desempeño. Por aquí también nos dice: muy feliz día. Jacqueline Farías está al frente de la empresa del Estado Móvil NEL. Le hago un llamado: desde hace mucho tiempo que no se consiguen teléfonos para el pueblo, dice la señora Navas. Ajá. Por acá también, en otro mensajito, nos escriben: yo quisiera volverme vegetariano porque me da mucha lástima cómo crían a los animales para que sean alimentos. Imagínense que una especie superior a la nuestra nos dominara y nos criáramos para que fuese sencillamente su comida, nos dicen acá. También nos escriben en otro mensajito: ama la vida como se presente, con días de lluvia, de sol, de lágrimas, de sonrisas, de derrotas o de victorias, porque cada día igual es un regalo. Muy buenos días para ustedes. Es Luis Arbeláez, que les escribe desde el Tigre, estado Anzuategui. Un abrazo. Por acá nos escriben en WhatsApp: buenos días, compatriotas de la patria grande. El imperio nos está ahorcando con la guerra económica y están listos para intervenirnos por razones humanitarias. Alerta, dice Fernando López de Caracas. Por aquí nos dice: muy buenos días, mis bellas. Es Fran el Guaro. Por favor, mucha mano dura la economía. Se escucha mucho y se ve poco, y la derecha se está aprovechando de eso. Por acá también, en otro mensajito, nos dicen: creo que hay que rectificar sobre los precios publicados en Gaceta, porque parecen precios para complacer únicamente a la oposición, y sé que no es así, pero entonces hay que revisar bien la cosa. Miren, recuerden, la Sunde ha estado publicando estos últimos días los precios actualizados de rubros que durante muchos años estuvieron paralizados la evaluación de esos precios, ¿no? Pasada como la gasolina. Entonces, como no se hizo constante la evaluación de la producción de los rubros, algunos creen que el precio que le han colocado es extremadamente exagerado. Me parece que no. Incluso está dentro, desde lo que estamos viendo, ¿no? Incluso está dentro de la normativa del ASUNDE, que habla de las ganancias del 30%. Ayer se publicaron, la Superintendencia de Costos y Precios Justos publicó en los nuevos precios máximos de venta del kilo de harina de maíz blanco y maíz amarillo, y también presentó los del pollo y todo esto, ¿no? En el caso de la Providencia Administrativa número 046, publicada el lunes 23 de mayo, el precio de venta de la harina de maíz blanco para el productor o importador será de 170,98 bolívares, para el mayorista de 179,53 bolívares y para el consumidor de 190 bolívares. Sigue siendo un precio bajo, subsidiado, frente a lo que los comerciantes neoliberales, que están participando también de la guerra económica, presentan esos rubros, ¿no? Esos precios de la harina no se actualizaron de hace un montón de años atrás, cuando el comandante Hugo Chávez lanzó la primera lista. Habría que revisar las primeras decisiones tomadas por el gobierno nacional para el subsidio de rubros de la canasta básica, ¿no? En cuanto a la harina de maíz amarillo, los precios máximos de venta serán 158,75 para el productor o importador, 166,69 para el mayorista y 177 para el consumidor. De acuerdo con ese texto, para la determinación, fijación y marcaje de los nuevos precios, los sujetos de aplicación tendrán un lapso de 15 días continuos a partir de este lunes y los precios podrán ser inferiores o iguales a más superiores a lo establecido en la providencia. No pueden superar, en el caso de la venta al consumidor, por ejemplo, la harina de maíz amarillo al 177 bolívares, y en el caso del maíz blanco para nosotros los consumidores, no puede superar los 190 bolívares. Por ahí hay algunos que, a través de sus mecanismos de golpe económico y de querer sacar ganancia de lo que está comercializando, han hecho la harina de maíz blanco con arroz. Uh-huh. Y lo venden en 200 y tantos bolívares en marcado, ¿no? No en el mercado de estos grupos de bachaqueros que se han constituido lamentablemente en nuestro país, ¿no? Entonces ellos le ponen 220. ¿Por qué? Ah, no, es que le pusimos arroz. Entonces no hay harina para hacer la harina, según ellos, no hay harina para hacer la harina que está siendo subsidiada por el Estado, pero sí le puedes agregar arroz y entonces para esa harina sí existe, ¿no? Porque ellos no está dentro de la evaluación que hace o el control que hace también la SUNDE de los precios, para que no pasen el límite del precio del producto subsidiado o regulado por el Estado, ¿no? Entonces, eso tengámoslo en cuenta, sigue siendo un precio inferior a lo que el mercado especulativo está imponiendo al pueblo venezolano. Bueno, ahí está. También debemos recordar que han sido ajustados, salió publicada esta mañana los precios de el pollo también. Uh-huh. Y hace unos días atrás fueron ajustados el precio de los pañales, uh-huh, de las toallas sanitarias y del papel higiénico. Y el jabón también. Y del jabón de baño y de la pasta de dientes. Uh-huh. Todo esto usted lo puede conseguir en las distintas gacetas oficiales que han sido publicadas. También tienen la página para chequear todo lo de la Superintendencia Nacional de Precios Justos y allí comparar los precios anteriores, los precios nuevos y los años, ¿no?, que han transcurrido desde que eso no había sido modificado. Así que bueno, estar pendientes también de esto, y como por allí también es el clamor de muchos usuarios, realmente que se hagan valer estos precios establecidos y que en los comercios uno pueda visualizar, ¿no?, uh-huh, que realmente estos son los precios. Es una de las cosas que nos dice por acá Contraloría Popular, piso 1. Buenos días, estos precios deben ir principalmente a mercados municipales, donde es más caro que en los supermercados, porque bueno, ellos se aprovechan, ¿no? No publican la lista de los precios que ha presentado la SUNDE junto al gobierno nacional después de una larga evaluación, y entonces juegan con el pueblo venezolano, escunden los rubros, a veces dicen que es que no les llega, otras veces dicen no, es que esto tiene ajo pulverizado, uh-huh, y entonces le da una sensación a su paladar extraordinario cuando usted muerde, qué sé yo, el arroz, y entonces le sabe ajo, es divino, entonces por eso cuesta más. Eso también es parte de la estrategia publicitaria, de marketing, de las empresas, para golpear en este caso el bolsillo, generar ellos ganancias. No es porque no tengan el arroz para producir, o no tengan la harina, o el trigo, por ejemplo, en el caso del pan. Entonces uno ve, y siempre lo decimos, o la leche, uno ve yogur de todo tipo a unos precios lamentables, increíbles. Uno dice, bueno, ¿cómo un litro de yogur puede estar costando cerca de 2.000 bolívares? Ah, pero no hay leche, pero sí hay yogur, y cuesta cerca de 2.000 bolívares. ¿O cómo es posible que hayan cachitos de cualquier tipo con queso, incluso que parece que no se consigue el queso en no sé dónde? Entonces, pero si hay queso para la panadería y si hay cachitos, pero no hay pan regulado. Fíjense por allí también que salió esta gran empresa, ¿no?, de gaseosas, la Ajá. Coca-Cola, que uno ve, ¿no?, estas gaseosas por todos lados, pese a que desde hace bastantes meses hay problemas, la gente tiene dificultades para conseguir el azúcar, uh-huh, pero uno sigue viendo, ¿no?, estos refrescos en todos sus sabores y presentaciones. Ahora ha dicho esta compañía que a ellos también ha llegado el problema del azúcar, pero fíjense ustedes el detalle, ellos dicen que supuestamente ante la falta de azúcar, ellos lo que van a hacer es potenciar sus presentaciones light. Ahí está el truco, ¿no? O sea, lo mismo, claro, que es más cara, que es más dañina, además, uh-huh, que, o sea, bueno, dañina es, toda la gaseosa es dañina, ¿no? Pero ahora van a potenciar estas presentaciones light, que son mucho más costosas por el tema de que, bueno, que usan aspartame y no sé uh-huh qué, y todos estos edulcorantes, Y de esta manera, entonces, ahora usted va a empezar a conseguir un poco de gaseosas, pero en sus presentaciones light, ¿no? Lo mismo que hicieron con el arroz cuando le pusieron ajo, lo mismo que hicieron con las toallas sanitarias cuando le pusieron aloe vera con manzanilla y no sé qué cosa, y así van haciéndole a todos y cada uno de los productos, buscando maneras de violentar, ¿no?, los precios y colocar, bueno, cosas costosísimas, ¿no? Bueno, este es el último pronunciamiento, en este caso, de esta compañía. Pero así van haciendo, ¿no? Buscando maneras de seguir, ¿no? Estafando con sus precios y con sus productos. Exactamente. Nosotros lo que debemos es también tomar conciencia, ¿no? Hay mucha gente que es diabética y dice, no, es que yo tomo el refresco light. No sé qué cosa light, sí, todo light. Igual te está haciendo daño. Igual consumir ese montón de gas procesado que tiene, además con todos los químicos, ¿no? Porque eso también no es porque no tenga azúcar, no deja de tener químicos y no sé qué. Un montón de químicos que nosotros nos llevamos con muchas cosas, no nada más para las personas diabéticas, ¿no? Todos y todas caemos en esa situación. Ah, no, que salió la malta, ¿verdad? Y entonces light. Uh-huh. Ah, entonces yo tomo malta light, porque es que no, como no tiene azúcar, entonces me ayuda y no sé qué. No. Ojo, esa es la estrategia. Es publicidad. La que usted consume cada vez que compra un producto, usted está consumiendo, es esa publicidad que le venden, eso que le meten a usted en la cabeza para que deje de consumir cosas verdaderamente saludables o necesarias, y también, de alguna u otra forma, generar lo que está ocurriendo con el tema de los precios en los productos. ¿Usted tiene otros mensajitos por ahí, Jessica? Sí, por acá nos están diciendo, muy buen día, amigas, hago un llamado porque los precios justos deben respetarse y hay que trabajar por el pueblo. Hay muchos bachaqueros que tienen los productos a otros precios, ojo pelado y mano dura, incluyendo también a los carniceros, dicen por acá. Ajá. También en otro mensajito nos escriben, para salir de la regulación, mucha es la trampa. Ejemplo, llaman tratamiento pre y post tratamiento al champú y también a los enjuagues para el cabello. Al cloro lo llaman lejía y así van haciendo. Exactamente. Y también agarran y te presentan esos champú y esos enjuagues y esos cloros en unos tamaños que usted no acostumbrada a comprar. Entonces lo venden de 5 litros, de 6 litros, de 20 litros, que no entran dentro de la regulación del Estado, porque, bueno, por lo general es de un litro, ¿no? La presentación es de un litro, están reguladas. Pero si ya tiene 2, 3, 4, 5 litros, eso ya no está regulado, yo le puedo poner el precio que a mí me da la gana. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Simplificando el tema de la producción, llevándola a unos niveles. Usted consigue el producto, pero no en la presentación que acostumbraba, porque la presentación que usted acostumbraba está regulada. Entonces ya yo no te vendo la mantequilla que aparecía de 500 gramos, sino que te la vendo, no sé, en un galón. Un galón de mantequilla. ¿Quién compra un galón de mantequilla? Restaurante. En su caso, usted no compra un galón de mantequilla, a menos que vaya a hacer, qué sé yo, una super mega fiesta y tenga que hacer miles de tortas y miles de postres, y entonces además le va a compartir a los vecinos. Es la única forma que uno compre en grandes cantidades. Los mayoristas compran así. Ah, yo te compro un galón de, no sé, de champú y de enjuague, y entonces me sirve para la peluquería todo el tiempo, qué sé yo. Pero uno no está acostumbrado a comprar en esos niveles, y lo están haciendo precisamente para desorientar el precio de esos rubros que cuando se consiguen así, o si no, se los venden a estos grupos llamados bachaqueros, ¿no? Que de nada podemos sentirnos orgullosos de conseguir algo con los bachaqueros. ¿Otro mensajito por allí? Álvaro, ¿cómo vamos? ¿Brasil nada? Vamos a intentar, busquemos otros entrevistados en Brasil, si el compañero Beto Almeida no nos quiere o no nos puede atender el día de hoy. Pues. Bueno, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973. Tengo que aprenderme este nuevo número. 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, Vane, Jessy, muy buenos días. Ustedes hacen lo mismo que el bachaquero. Ustedes tienen que hablar sobre los nuevos precios. Estamos hablando de los nuevos precios. Los nuevos precios. ¿Cómo que hacemos lo mismo que el bachaquero? El bachaquero, nosotros no estamos vendiéndole a ustedes nada. Además, menos vamos a actuar de esa forma. Igual ya está publicado, ¿no? En distintos medios de comunicación. Ciudad Caracas los tiene también. La Radio del Sur también está allí publicado los precios. Claro, lo que pasa es que no nos ponemos, digamos, a detallar precio por precio, porque imagínense, por lo menos el pollo tiene calificación de pollo cuando está vivo, cuando está a puerta de granja, cuando está entero, cuando está picado, cuando tiene hueso, cuando no tiene hueso, cuando es muslo, cuando son las alas, cuando es el pescuezo, cuando tiene piel, cuando no tiene piel. Hay distintas presentaciones, modalidades, denominaciones. Lo mismo ocurre con el tema del maíz, lo mismo ocurre incluso con el tema de los alimentos para animales. Por eso los invitamos, ¿no?, a que chequen en la Gaceta, donde está bien específico, modalidad por modalidad, el precio en el que quedan cada uno de estos productos. El pollo también tiene que ser churrasco, uh-huh, medallones, milanesas, filés, todo eso tiene precios distintos, ¿no? Exactamente. Entonces, chequen bien en las Gacetas. Y también en la página web www.laradiodelsur.com.be, en los principales medios, particularmente el Estado, Correo del Orinoco, Ciudad Caracas, por allí los medios también de Ciudad. Bueno, de todos los que se sacaron, hay uno que se llama Ciudad Maracay, otro Ciudad Valencia, también ahí seguramente están publicados los precios, y la Gaceta, como bien dice Jessica, que la pueden conseguir si quieren, nos visitan en la página web, que nos gustaría que nos visiten a diario, laradiodelsur.com.be, ahí están los precios, se los tuiteamos también para que los que usan la tecnología, pero ya están publicados, pues lo que hay es que leerlo, y como siempre decimos, llévenlo en su cartera, pues, en su... Siempre ténganlos a mano para que comparemos cómo también ellos juegan, y cuando tengamos que hacer la denuncia la hagamos con base. Miren, el ABC de España, ahorita estábamos viendo los twitters del ABC de España. El día de ayer, a las 2 de la tarde, cerca de las 2 y media de la tarde, publicaron, es que para que ustedes vean lo que hacen, ¿no? La foto de estos grupos violentos de la derecha que salieron a manifestar y golpearon a la policía y a los compañeros funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Publicaron esa foto con un Twitter que dice: la escasez provoca un aumento de los linchamientos en Venezuela. El ABC de España, con una foto que ellos no explican, está vinculada a los grupos violentos de la ultraderecha en Venezuela cuando salieron a marchar justo a la altura de la Avenida Libertador y golpearon fuertemente a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Si eso no es parte de una guerra contra Venezuela, ¿cómo lo explicamos? O sea, ¿cómo explicamos que se usen fotos reales de una situación que fue denunciada incluso por el propio gobierno nacional, que están capturados esos jóvenes, la mayoría de ellos entre los 22, 26 años, muchos de ellos, que golpearon a los policías, y el ABC de España usa la foto de manera asquerosa para decir que la escasez está provocando linchamientos? Realmente, eso es como para llevarlos a instancias superiores, a denunciar este tipo de agresiones contra nuestra patria, ¿verdad? Porque no habla el ABC de España lo que está pasando en Idomeni a estas horas. Porque no menciona que hay una serie de refugiados, de ese campo de refugiados que está ahí en Idomeni, valga la redundancia, en Grecia, que anoche tuvieron que salir y escaparse del campo de refugiados porque los están sacando con la policía y con fuertes organismos de seguridad europeos, los están sacando para deportarlos a Turquía sin hacer ni siquiera evaluación de sus condiciones actuales. Porque eso no lo exponen en portada los señores del ABC de España, que se han dedicado a golpear a Venezuela. ¿O por qué no ponen en portada lo que ocurrió en Brasil con el audio que reveló y que ha confirmado que el golpe contra Dilma ha sido planificado precisamente para ocultar la grave corrupción en esa situación de Lavallato, ¿verdad? Es como para preguntárselo a los señores editores y los dueños de la ABC de España. Sí, es así. Tenemos también que profundizar en ese tema que mencionas de los refugiados de Idomeni, uh-huh, porque hay que contarle a todos nuestros usuarios que las fuerzas de seguridad ya han empezado de la manera más despiadada posible la expulsión de más de 8.400 refugiados que, como ya saben, desde finales del mes de febrero estaban allí esperando en el campamento de Idomeni, precisamente en la frontera entre Grecia y Macedonia. Y precisamente lo primero que hicieron estos cuerpos de seguridad fue chequear que en el campo, escrutaron cada rincón para chequear que en el campo no hubiese periodistas y tampoco, uh-huh, hubiese activistas por los derechos humanos. Luego de que los expulsaron a todos, todo el que pudiera contar lo que allí estaba ocurriendo, denunciar lo que allí estaba ocurriendo, pasaditas las 6 de la mañana, empezaron entonces a movilizar salvajemente a estos refugiados que permanecían allí en tiendas de campaña, en unas condiciones también poco dignas, y hasta el momento van más de 700 policías policías, numerosos efectivos, uh-huh, apoyados con un helicóptero que está sobrevolando el campo de Idomeni y que continúa entonces desalojando a estos 8.400 refugiados. Así que bueno, hay que estar bien atentos con esta situación. Es una especie, ¿no?, de desgaste también el que le están haciendo a los refugiados, así que atentos, porque evidentemente la comunidad internacional, la Unión Europea, uh-huh, y todos los supuestos organismos que deberían estarse pronunciando desde las 12 de la medianoche no han dicho ni a. Exactamente. Bueno, son las 9:27. Escríbanos 0414-182-8973. 0414-182-8973. Estamos con Carlos Gómez en los controles. Está también Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Jessica Santonesa Gutiérrez. Última parte, mientras tanto, y por si acaso, ya venimos con más de este programa. Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu maco lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Venezolano y venezolana, si tienes entre 18 y 30 años de edad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te ofrece la gran oportunidad de formarte para el desarrollo y defensa integral de la patria. No esperes más. Preséntate en el servicio militar desde el 2 de mayo al 5 de junio, en la unidad militar más cercana a tu domicilio. Servir a tu país no es una obligación, es un honor. Alístate. Gobierno Bolivariano. Sonidos del Alba. Hola, te habla América Millán para recordarte que tú y yo tenemos una cita en Sonidos del Alba, el noticiero de la integración. Todos los martes y jueves de 1 a 2 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Nuestra Avia Yala avanza. El Salvador tiene 22 volcanes activos. El gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional quiere aprovechar la energía que se desprende de estos volcanes. En 2019, las autoridades aspiran a producir el 40% de su electricidad a través de esta energía conocida como energía geotérmica. Así se le llama a este tipo de energía que sale del calor y el vapor de la tierra. Escuchemos al presidente Salvador Sánchez Serén. Hemos realizado ya la inversión en geotérmica. Ahora la geo es del Estado, la geo es del pueblo. Ya se inició la planta en Chinameca. De aquí, de este año, al 2019, se van a invertir 330 millones de dólares en la geo para mejorar la producción de energía eléctrica a través del vapor. Vamos a producir más o menos 50 megas. Nuestra Avia Yala avanza. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Carabobo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Sí, señor, sí, señor, es mi son. Cómo no, cómo no. Bailador, bailador, vengo el son. Sí, señor, cómo no. Thank you. Krauss y Enoff. ¿Cómo es, Carl? ¡Qué caray! Carl Krauss y Enoff. Yo tampoco, yo no los conocía, me los puso Mercedes Medina ahí. Estamos descubriendo versiones musicales. A esta hora de la mañana, 9:36. Usted me dice que le llegaron un montón de mensajes. Sí, por aquí nos están escribiendo, nos dice: muy buenos días, otro punto. En las panaderías no hay leche líquida para la venta, pero sí hay para preparar café con leche. Correcto. Dice Wilmer, que escribe desde Anzuategui. Por aquí nos dice: muy buen día, hay que dejar de estar buscando culpables y también decirle al gobierno que ponga a trabajar las empresas del Estado. Bueno, en eso anda el gobierno, vean los 15 motores que se están activando en nuestro país. Por aquí nos dicen: buen día, chicas, ¿hasta cuándo los buhoneros de Petare? Ahora tienen el azúcar en 1.800 bolívares. Por acá también nos dicen: muy buen día, en la comunidad de La Jungla hay una bodega que exagera con todos los precios de los productos. Tiene la harina pan en 800 y el azúcar en 1.200 bolívares. También por acá, en otro mensajito de texto, nos están diciendo: se oye muy bonito esa lista con los nuevos precios justos, pero no se cumplen. Por acá también nos dicen: amigas, en todas las luchas de Venezuela, incluso en las armadas, ha participado la mujer, pero en esta revolución la mujer es más protagonista que nunca, dice José. Muy bien, José, gracias por reconocerlo. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, saludos desde el Tigre. Los automercados de los chinos venden las pacas completas de harina de maíz, de arroz y hasta de mantequilla a los bachaqueros y nadie hace nada. Por aquí también, en otro mensajito, nos dicen: hay que hacer que se cumpla el tema de los precios justos. Correcto, uno más y nos vamos a hablar sobre Bayer y Monsanto. Por aquí nos dicen, un mensajito de texto, nos dicen que que tanto vale el tiempo, que no pueden decir allí el precio de cada uno de los productos. Yo no tengo internet para chequear la página. Pero puede buscar Ciudad Caracas, es gratuito. O puede comprar el correo del Orinoco también. Si no tiene internet, no, le estamos dando alternativas. Tenemos una entrevista, tenemos otros agentes que quieren que leamos sus mensajes. No es porque seamos egoístas con el tiempo, es que bueno, no nos dan 2 horas para ponernos a leer todos los precios de todas las cosas que se están publicando en Gaceta Oficial. Ténganos un poquito de paciencia. Ciudad Caracas lo reparten gratuito en toda la ciudad, si está en la ciudad. Y si no, el correo del Orinoco también está llegando a todas las regiones. El Últimas Noticias también lo tiene. Otros medios deberían tenerlo. Vamos directamente a hablar sobre un tema, Jessica, que nosotros siempre le montamos el ojo porque, bueno, sabemos lo que significa Monsanto, sabemos lo que significa las industrias farmacéuticas y cómo la industria del agrotóxico, el agronegocio, las industrias farmacéuticas empiezan a estrechar cada día más sus alianzas. Hay una posibilidad, todavía no ha sido totalmente confirmado, pero hay una posibilidad de que la farmacéutica alemana Bayer compre la empresa agrícola de, o productora, mejor dicho, de transgénicos y glifosato, Monsanto. Según las informaciones, el dueño de Bayer está ofreciendo $62 mil millones por Monsanto. Vamos a hablar de lo que significaría de concretarse esta alianza. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Tom Kuchar, activista de Ecologistas en Acción y también ha tenido fuertes vínculos para denunciar el TTIP en Europa y en todas partes del mundo. ¿Cómo estás, Tom? Buen día, buenas tardes. Sí, muy buen día y un abrazo muy fuerte al otro lado del Atlántico. Es un placer de hablar con ustedes. Un gusto. Bueno, Tom, quisiéramos hablar respecto a esta polémica noticia. En el imaginario colectivo, al menos en la mayoría, asocian el tema de las farmacéuticas de Bayer con el tema de la salud, de curar enfermedades. ¿Cómo entender, si esto fuera así, que Bayer esté negociando, dispuesta a comprar la empresa más asesina, más transgénica y más dañina del mundo de la agricultura como Monsanto? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Bayer tiene una larga historia de crímenes que se remonta a la Segunda Guerra Mundial e incluso su colaboración con el régimen nazi, con el nacionalsocialismo, con el holocausto, con los grandes crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial por parte del nacionalsocialismo, del régimen nazi. Bayer está directamente vinculado con ese tipo de graves crímenes de lesa humanidad. Y por otro lado, no olvidemos que Bayer, más allá de ser una de las grandes multinacionales farmacéuticas, también está una de las mayores productores de pesticidas, de agrotóxicos, o sea, de aquellos herbicidas, insecticidas que se utilizan en la agricultura industrial. Por eso es una de las grandes responsables de los crímenes ambientales que se están cometiendo y sobre todo envenenamiento, primero de las campesinas y los campesinos en el momento de aplicar estos pesticidas en la agricultura industrial y en segundo lugar cuando los restos de estos agrotóxicos llegan a través de la alimentación de la cadena alimentaria industrial a los platos de los consumidores y por lo tanto generan diferentes problemas de salud de salud pública, como ha reconocido la Organización Internacional de Salud el año pasado cuando sacó el informe que vinculaba diferentes agrotóxicos como por ejemplo el glifosato con la generación de cánceres. Sin embargo, estamos viendo, Tom, cómo está Bayer muy interesada en esa posibilidad de alianza, o sea, dos grandes grupos empresariales que, como bien mencionas, están ligados a crímenes contra los pueblos, han decidido o están por decidir si se fusionan para ser uno de los grupos empresariales en producción de estos tipos de rubros más grandes del mundo. ¿Cómo entender también este tipo de alianzas entre farmacéuticas y grupos empresariales como Monsanto? ¿Qué pudiera haber de fondo dentro de esas alianzas? Insisto, Bayer no es solo una empresa farmacéutica, sino sobre todo una de las mayores empresas químicas del mundo. Y eso tiene que ver con las fusiones que se están dando a nivel mundial entre lo que llamamos los seis gigantes del sector agroindustrial. Como saben, en estos últimos años han aumentado las fusiones, adquisiciones por parte de grandes multinacionales del sector agroindustrial, y ahí hablamos de diferentes sectores, tanto de producción de semillas, de producción de agrotóxicos, etcétera. DuPont, que es otra de las grandes empresas que ha entrado fuerte en los últimos años en la producción de semillas transgénicas, pero también está en el sector de la producción de agrotóxicos, quiere fusionarse con Dow Chemical, una también de las mayores empresas mundiales del sector químico. Syngenta, por otro lado, que es una de las empresas de la biotecnología que han producido junto con Monsanto una cantidad importante de transgénicos, si quiere unir con Chem China, una de las mayores empresas químicas chinas y también con una presencia importante a nivel mundial. Por lo tanto, era una cuestión de días o semanas o meses que se plantea esa tercera fusión, entre comillas, inevitable, pero que ya cuenta con la queja de reguladores anticompetencias, porque si las multinacionales salen con la suya, las primeras etapas de la cadena alimentaria industrial, semillas y pesticidas, estarán en manos de solo tres grandes empresas transnacionales que controlarían el 65% de las ventas mundiales de pesticidas y el 61% de todas las ventas mundiales de semillas. O sea, nos referimos si entrase el supuesto de que haya estas tres fusiones juntas. Por lo tanto, no podemos dividir o separar ese anuncio de una mega fusión entre Bayer y Monsanto o entre otro gran gigante de la química alemana que es BASF, que también que está negociando también con Monsanto al mismo tiempo que Bayer una posible adquisición, ¿no? Y eso pues podría llevar, y eso es una tendencia que ya estamos observando desde más o menos 20 años, desde que lo que llamamos la Revolución Verde o la Organización Mundial de Comercio ha convertido la agricultura y la alimentación en una mercancía más, y con los diferentes tratados de libre comercio se ha ido avanzando con una fusión, adquisición muy grande de diferentes sectores, farmacéuticas, químicas, productores de semillas, sectores de la biotecnología, empresas del sector de la agroindustria, y parece ser que la propia lógica de la globalización capitalista va en aumento, porque los siguientes que podrían adquirir estas mega empresas de semillas y agroquímicos pues podrían ser grandes empresas como DIR, que son empresas de maquinaria agrícola, que si comprasen una posible fusión entre Bayer y Monsanto, pues luego controlarían las semillas, los pesticidas, los fertilizantes, la maquinaria agrícola, pero también datos o seguros agrarios. Por lo tanto, sería, digamos, una amenaza muy grande a la soberanía alimentaria y sobre todo para toda una serie de políticas públicas que han surgido en varios países de África, Asia, Latinoamérica y en Europa en los últimos años, que justamente lo que pretenden es quitarle el poder que han adquirido las grandes multinacionales en las últimas décadas y devolver la decisión sobre qué producir y cómo consumir alimentos a la población, o sea, un proceso de decisión democrática en manos de campesinas y campesinos. Ahora, Tom, yo también quisiera consultarte. ¿Crees que estas estrategias de fusión y todo lo que hacen estas grandes transnacionales buscan, además de llenar sus bolsillos, como también lo señalan algunas teorías, eliminar también a población de la faz de la tierra? Digamos, estas medidas no solamente incrementan el hambre, también incrementan las enfermedades. Luego sus farmacéuticas nos dan los remedios que no nos curan, sino que nos hacen caer en un ciclo eterno y que, por supuesto, termina perjudicando a las personas más pobres con menos recursos. ¿También se pudiera tratar de un plan para ir acabando con este sector de la población? Bueno, lo que tenemos que recordar es que, según estimaciones recientes, al menos un 90% de las semillas cultivadas por el campesinado cada año provienen o bien de su propia cosecha o de intercambios con vecinas y vecinos en los mercados locales. Eso quiere decir que este campesinado, quien todavía alimenta el 70% de la población mundial, podría considerarse que estas grandes fusiones no les afectan. Pero hay muchos motivos para preocuparse, porque las semillas comerciales a los que están enfocados estas grandes fusiones entre, por ejemplo, Bayer y Monsanto, o entre DuPont y Dow Chemical, o Syngenta y Chim China, realmente lo que se ve es que las políticas comerciales, las subvenciones que se dan a las grandes empresas, las leyes laborales, las leyes sobre patentes, la organización del territorio, la regulación sobre fitosanitarios, los gastos incluso en infraestructuras para llevar las exportaciones de estas grandes empresas, las políticas de marketing, todas estas políticas se diseñan a medida de los intereses de los grandes agronegocios, y estos en realidad afectan a en torno a 100 millones de explotaciones en el mundo. Pero en la otra parte están 570 millones de familias campesinas que realmente están alimentando el mundo, pero sufren las consecuencias de estas políticas enormemente sesgadas. Y eso es un ataque directo y tiene una serie de daños colaterales, uno de los grandes problemas. Uh-huh. Y por eso también siempre hemos dicho, el tema de los transgénicos tiene que ver con que, junto con la expansión del modelo industrial de una agricultura pensado desde los despachos de las grandes multinacionales, va en contra de los intereses de las mayorías sociales de la población, tanto la población rural como las poblaciones urbanas. Y eso tiene que ver con que la idea de propagar los transgénicos va vinculado a un paquete tecnológico que venden las mismas empresas, y al haber aumentado las fusiones entre las empresas, pues también lo que genera es enormes daños tanto al medio ambiente como para la salud en relación a eso. Recordamos entonces lo que se ha descubierto el año pasado es justamente los estudios de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de Comercio, publicó un informe donde incluía el glifosato en su lista de productos probablemente cancerígenos para los humanos. Y esa declaración ha supuesto una gran ola de actividad que ha llevado a prohibiciones o a la sustitución por otros productos en muchos ámbitos locales, municipales, de gobiernos, también a nivel nacional, y la población se ha mostrado cada vez más cauto respecto a este producto, y muchos habían tratado durante muchos años este tipo de productos y han visto que sus familiares habían sido afectados por diferentes problemas de salud como cánceres y otros. Entonces, lo que estamos planteando ahora mismo con estas megafusiones, se crean oligopolios que hacen subir los precios, tanto en el sector de semillas y en el sector de los diferentes productos fitosanitarios. Aumentan también, porque si aumentan estos precios, las subvenciones que existen en diferentes países hacia las productoras, a los productores agrarios, también aumentan las subvenciones nacionales. Por lo tanto, hay un mayor gasto público y aumenta o puede aumentar el déficit público, y eso luego genera diferentes problemas en las finanzas públicas, y eso también genera inestabilidad política en las zonas rurales. Y ya hemos visto cómo estas grandes empresas del sector agroindustrial están directamente vinculados a los intereses del capital especulativo en los mercados financieros internacionales. Y ahí hay mucha volatilidad de los precios. Ya hemos visto en la crisis financiera y crisis económica multidimensional que se empezó a gestar a partir del año 2007-2008 con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos. Luego había muchas crisis alimentarias en varios países del mundo porque hay una dependencia enorme entre la regulación de los precios agroalimentarios y la fluctuación, la volatilidad de los precios, que dependen luego también de muchos otros factores, como el tema del cambio climático o el tema de la volatilidad de los precios en los mercados energéticos, especialmente del petróleo. Y ahí esa inestabilidad política luego puede generar muchísimas consecuencias sociales, no solo hambre, sino también muchísimos otros problemas, violaciones a los derechos humanos en las poblaciones locales. De ahí esa llamada que estamos haciendo desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales que defendemos la soberanía alimentaria, a que tiene que haber una denuncia por parte de partidos políticos, por representantes parlamentarios, ante sus oficinas que examina en cada país las fusiones comerciales y que regulan los mercados no competitivos. Y también hay oficinas en cada país que vigilan la inversión extranjera directa por parte de grandes multinacionales que hacen adquisiciones de empresas domésticas, ¿no? Correcto. Fíjate, Tom, nos queda solamente un minuto, pero sabemos que en Europa es bien difícil generar, o por lo menos esa es la información que manejamos, generar la autorización para la siembra de transgénicos, producto también de la oposición fuerte que hay desde los pueblos. Es bien complejo que se instaure la producción de siembras en el caso de los transgénicos, ¿no? Pero evidentemente es un amplio panorama lo que tú nos estás mostrando lo que significarían estas funciones de los seis gigantes, como bien los has llamado. En Venezuela particularmente tenemos una ley de semillas nacida también desde el pueblo que está impidiendo que este tipo de rubros sean sembrados en nuestro país. Debe venir, como bien dice, desde las fuerzas populares, con acompañamiento también de las fuerzas políticas, esa organización para impedir que estas fusiones tengan impacto, los impactos negativos que van a tener contra nuestros pueblos. De verdad que agradecemos estos minutos para la Radio del Sur y esperamos seguir contando con tus análisis y aportes. Muchísimas gracias. Yo solo recordar que los representantes políticos en países del sur tan importantes como Brasil, Argentina, la India o China, que representan hoy día el 28% del mercado internacional de pesticidas, pueden bloquear la fusión entre Bayer y Monsanto o BASF y Monsanto, ¿no? Se puede generar disputas legales desde la actividad de los movimientos populares y los representantes de Cámara y parlamentos en diferentes países del sur, y creemos que desde ahí se puede generar una lucha muy importante, porque estas megafusiones afectan a las pequeñas, medianas empresas a nivel nacional, y como decimos, este aumento de la subida de los precios en este sector, al fin y al cabo, es un contrapeso contra todos los esfuerzos que se han hecho en países como por ejemplo Brasil, como Venezuela, en la lucha contra la erradicación del hambre y sus causas. Y una de las causas del hambre en el mundo es la existencia de estas mega empresas que ahora quieren fusionarse. Por lo tanto, nuestro objetivo último es tener que desmantelar este tipo de mega empresas como Bayer y Monsanto, porque no las necesitamos para sembrar semillas y alimentar a la población a nivel mundial. No necesitamos estas mega empresas. Bien, Tom, de verdad un abrazo grande, gracias por esas reflexiones, y bueno, cuenta también con este espacio para hacer las denuncias necesarias y generar también conciencia dentro de todos los usuarios que nos puedan estar escuchando. Un abrazo grande desde Venezuela. Un abrazo muy grande a Venezuela y nos hablamos pronto. Muchas gracias. Tom Kuchar, activista, ecologista en acción, también se opone además de toda esta situación que nos planteaba, a el TTIP que por ahí están promoviendo Estados Unidos con distintas naciones europeas. Reflexiones importantes, Jessica, antes de... Bueno, terrible, ¿no? La muerte abrazándose con esas fusiones entre estas seis grandes agroindustriales y ahora con las compañías farmacéuticas o compañías químicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno va viendo, ¿no? Nos enferman a través de sus agrotóxicos, a través de sus alimentos transgénicos, y luego seguramente sale la Bayer y nos dice que ya nos tiene la vacuna, el remedio, la vacuna para todo ese cáncer y para todas esas malformaciones que genera, ¿no? Todos los químicos que produce la transnacional Monsanto. No podemos olvidarnos de esto, y mucho menos ahora, cuando este mercado de agroquímicos está facturando en el mundo 57 mil millones de dólares, está a las puertas de convertirse, como lo es el negocio de las armas y otros tantos, en uno de los que más mueve plata en el mundo. Igual el tema de las semillas transgénicas, que hace un tiempo atrás ni se hablaba de eso, hoy están llegando a cotizar 21 mil millones de dólares a nivel mundial a través de estas compañías, y principalmente de Monsanto, que es la primera productora de semillas transgénicas en el mundo entero, y que ahora se está entonces juntando, fusionando a puertas, pues a pasitos de que eso ocurra, con esta compañía alemana de fármacos, la Bayer, que también ha estado inmiscuida, ¿no?, sí, en asuntos bien turbios, incluso desde la época nazi. Correcto. Bueno, tenemos que despedirnos. Este tema da para que usted lo investigue, igual que lo hemos hecho nosotros aquí en estos minutos. Leamos, porque fíjense lo que decía Tom Kuchar, y está de fondo, cómo a través de estas fusiones se va a incrementar mucho más y a encarecer mucho más la producción de alimentos en el mundo. No es una cuestión única en Venezuela, las guerras económicas o las guerras a través de el control de los precios de los alimentos, es una situación mundial que tiene controladas las grandes empresas transnacionales como Monsanto, Syngenta y otras tantas que están por ahí. Ahora sus fusiones de seis pudieron pasar a ser tres, solo las compañías que se adueñarán del control de los precios de los productos del mercado impondrán también la muerte, el hambre en nuestros territorios si nosotros no sabemos frenar. Es así, son las 9:57, pero antes de despedirnos tenemos que invitar a los usuarios a que se queden bien pendientes, porque el día de hoy, este martes, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, va a presentar su último informe a la nación. Porque bueno, hasta este año, ¿no? Bueno, hasta principios, ¿no? Hasta mayo del 2017 llega la gestión de Rafael Correa. Este va a ser su último informe ante la nación. Va a exponer los logros de su gestión durante estos 9 años que lleva en el poder y también todos los retos que le queda al país por enfrentar en el año 2017. Este evento se va a hacer como siempre en una sesión ante la Asamblea Nacional de Ecuador. Va a comenzar con el himno nacional, va a tener la intervención de la presidenta del Parlamento, Gabriela Rivadeneira, y luego se le va a dar entonces la palabra al jefe de Estado ecuatoriano, quien va a tener allí su tiempo para exponer todos sus logros y sus temas pendientes en este su último informe de gestión. Así que vamos a estar bien pendientes con Rafael Correa, y también vamos a invitar sobre todo a todos esos usuarios que nos escuchan desde Mérida, porque se va a estar estrenando este viernes la Feria Internacional del Libro, la Filben, que este año ha decidido arrancar entonces acompañando ese maravilloso teleférico de Mérida, ese sistema de teleférico Mucumbarí, y entonces en el Parque Las Heroínas se va a estar realizando este año la edición de la Feria del Libro de Mérida. Qué bueno que no haya empezado en la ciudad de Caracas, sino que se le esté dando también prioridad a otros estados. Primera vez que esto ocurre, y además, bueno, en el bellísimo estado de Mérida, donde ahora, bueno, además de esa obra espectacular que es el teleférico, también van a tener allí fusionada la cultura, ¿no?, y todas las actividades que se van a estar realizando de la mano de esta Feria del Libro. Vamos todos pues para el Mucumbarí, ¿te se atreve? Yo quiero. Sí, por supuesto. Bueno, ya viene la Feria del Libro en el estado de Mérida. Conocer el Mucumbarí también será parte de esas experiencias bonitas que tendrá el pueblo venezolano a partir de este año, cuando fue entregado por el gobierno bolivariano, otro espacio para la recreación, hecho también para la paz de nuestra patria, ¿no? Para distraernos, divertirnos, conocer nuestro territorio. Carlos Gómez ha estado en los controles. Seguramente ese Carlos se va a ir cualquier momento a Mucumbarí, ¿verdad? Usted vive casi cerquita ahí del estado de Mérida, así que Carlitos lo conocerá también. Vayan, conozcan, disfruten, hagamos también de nuestros espacios territorios de paz, que es lo que nos mantendrá siempre firmes y unidos frente a cualquier batalla. Álvaro Susarini en la producción, de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Quédense aquí en sintonía de su casa, la Radio del Sur. Nos reencontramos mañana. Saca la mano que viene la camionetica.